Touch. Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Buenas tardes a todas las almas del planeta Tierra, escuchando Van Halen. Arrancamos un nuevo programa del bueno y el malo, los opuestos del rock. Qué bien que te veo hoy, qué bien que te veo. Nico Diego, me como al mundo. ¿Cómo andamos hoy? ¿Bien? Bien, bien, ¿cómo andamos, Fer? Bien, bien, contento. ¿Cómo anda nuestro amigo Diego ahí, detrás de bambalinas? Bien, así con el pulgar bien, así. Bien, bien, que bien. Y supongo que significa que está bien, ya lleva el pulgar así para arriba. La puso esa al famoso Nerón. A partir de ahí. Claro, ahí quedó. Se institucionalizó. Bueno, hoy tenemos un montón de material, un montón de cosas. Sí. 2-3 por 1 tremendos. Hay mucho material afuera, hay mucho material porque están construyendo Goga. Sí, sí. Hay mucho material. Veo modificaciones, claro, y que avanza. Está avanzando de a poquito. Avanza. Despacito, pero va. Despacito, pero va, dijo el tío. Con saliva y paciencia. Che, bueno, tenemos. Hoy, el elegido. Hoy es 14 de julio, monsieur. 14 el día de julio. De la toma de la Bastilla, día de la Revolución Francesa. Así que tenemos como invitado a Monsieur Fabrice Nicolin. Fabrice. Mejor dicho, Fabrice Nicolin. Sería. Y él nos va a traer material del mejor rock francés, desde Mano Negra hasta Negres Verdes, hasta, no sé, Noir Désir. Todo el material francés, de rock francés. Vas a descubrir muchas cosas, como descubrí yo también. Interesantísimo, porque no tengo en mi disco rígido mucho material de rock francés. Es que creo que muy pocos tienen, ¿no? Porque realmente es un rock muy interesante, ya van a escuchar. Quédense porque a las 20 más o menos arranca el elegido. Bueno, pero antes de eso tenemos 2-3 por 1 tremendos. Tremendo. Uno de rock internacional, que es el primero que vamos a tener. Sí. Y después uno de rock nacional. Bien, déjenme antes mandar saludos, como siempre, a nuestro amigo Robert. Nuestro amigo Robert de la feria que nos da de comer, a mí por lo menos, martes, jueves y o sábados. Te hago un solo de gong. Comienza. Bueno, vamos a 3x1, dale. No. Bueno. Hoy vamos a hacer algo diferente. Sí. Estoy cansado del misionero, viejo. Así que se viene un nuevo segmento que se llama Uno al Hilo. The Cult of Personality Living Colors. Bueno. We want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. ¿Qué te pareció el bloque, el segmento de uno al hilo? Me volaste la peluca con Living Color. La verdad. Qué violero, ¿no? Qué violero. Vernon Rey. Violero que, bueno, fue como una innovación en los mediados de los 80 en adelante, porque el tipo medio sucio, raro, muy rápido. Bueno, todos, el bajista, el batero, una banda. Bueno, el bajista, obviamente, que está tocando los Rolling Stones ya hace unos cuantos años, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, ahora me dejaste la duda. Claro. Pero bueno, Living Color, amigos míos, lo fueron a ver a Comodoro. Los tipos fueron a Comodoro y tocaron en un teatro que era... ¿En Comodoro? No sé, un teatro que entraban 100 personas. ¿Y vos fuiste? No, fueron amigos míos y abrazados con los chabones después. Que yo, al Code, el Code de Trelew, un amigo mío, el batero le regaló un palo firmado por él. O sea, una banda muy grosa, pero también muy en contacto con su público, ¿no? Claro. Y hablando de bandas grosas, ¿te parece si vamos así de una al segundo 3x1? Me sorprendiste con el uno al hilo, me gustó, ¿eh? Bueno, fíjate cómo se viene el segundo 3x1. A ver. Sí, señoras y señores, arranca nuestro primer 3x1 con Whitesnake. Ahí va. My body started shaking and I can't take no more. Ooh. mucha gente conectada a nuestro Facebook, que se llama, por ejemplo, Luis. Sí. Amigo. No, ¿cómo se llama el Facebook? El Facebook se llama, sí, El Bueno y el Malo. ¿Pones El Bueno y el Malo? Sí. ¿O pones Los Opuestos del Rock? Sí. ¿Y va a aparecer? Aparece. Entrás, claro. Bueno, muchísima gente conectada saludándonos. Agustina Ruiz, una amiga y hermana de un gran amigo mío, Walter. ¿Es de Treliu o no? ¿Eh? ¿Es de Treliu o vive acá? ¿Quién? ¿No? ¿Agustina? Claro. No, en Comodoro está. Ah, Comodoro. Sí, sí. Nos contaba que, bueno, que el estadio, el teatro que tiene en Comodoro, sí, entra más de 100 personas y tiene razón. Yo me equivoqué. Había 100 personas en ahí está. Era muy poquito y hicieron un show como para 500, ¿viste? Pero bueno, primera vez en la historia que pisamos nuestro 3x1, ¿y por qué? Porque está buenísimo, porque hay solo rock and roll. Y escuchate solo. Va, ahí sí, sí. Y el Malo. Rock del Bueno. Y el Malo, que espere. ¿Se entiende lo que quiero decir, viste? Suena Kiss y cómo suena Eric Carr. Se me cae un lagrimón. Sí. Yo de pibe, 15 años, con una escoba en una silla tocando Detroit Rock City con un winco. Bueno, y hoy es el aniversario, el cumpleaños, su fecha de nacimiento de 1950, de Eric Carr, ese gran baterista que tuvo Kiss, que lamentablemente falleció en el año 91. Uh-huh. Fue y vino en el medio de esta etapa Peter Criss, y hay una historia con Eric Carr, porque Eric Carr en realidad muere de cáncer. Sí. Estaban empezando, por empezar una gira, Kiss, muy importante. Kiss finalmente decide volver a llamar a Peter Criss, él se niega, en ese momento también se va a Ace Frehley, en medio de un escándalo, que él saca una foto, una supuesta foto, sí, donde él está inyectándose en el umbral de una puerta en la vereda. Una historia media loca, que sí, seguramente no es la verdad, no es la realidad, por ejemplo. Y, ¿qué pasa? Los Kiss hacen igual la gira. Entonces ahí vienen los palos de Peter Criss, porque se muere Eric Carr, los tipos con esa imagen que tienen de ¿no? Todo de bien con Kiss, pero Kiss siempre fue una empresa. Siempre fue una empresa. Cuando Kiss empezó a hacer shows tras show, salió el Kiss Army. El Kiss Army, claro. Que era el Kiss Army, todo el merchandising de ellos, terrible. Pero desde el pin más chiquito hasta... Pero viste que eran como unos descorazonados, que los tipos se fueron igual de gira, a pesar de la muerte de su gran amigo. Y Peter Criss se negó. Peter Criss se negó, después entra otro baterista, que no me acuerdo el nombre, que no es el que está ahora, sí, es otro. Se los debo, pero no sabía. Sí. Y bueno, y es así la historia de Eric Carr, que falleció en el año 1991, pero nació un día como hoy, un 12 de julio, esto fue de anteayer. Anteayer. Pero estamos un poco rememorando la semana, o la efeméride de la semana. O lo más cerca que le pegamos fue. Está bien, pero 12. Siempre hablamos de quién nace, quién muere o qué pasa un día como hoy, pero está bueno repasar un poco la semana, porque la semana no nos vemos, viejita. Ok, no, bueno. No, y un buen tipo aparte. Ericar, como si lo conociera, ¿viste? Pero bueno. Bien copado. Nunca se metió en quilombo, por lo menos en la época que estuvo en quilombo. Exacto. Otro que nació, pero sí, 9 años después, en 1959, un 11 de julio, es Richie Sambora. Richie Sambora. Exacto. Pero... ¿Qué tenés para decir Richie Sambora? Muy buen violero. Canta casi igual como canta Bon Jovi. Exacto. Es más alto, porque le hace la segunda, sí. ¿No? La segunda voz a Bon Jovi, más alto todavía. Sí, sí, sí. Y bueno, con mucha onda, un violero que vos escuchaste de la época esta, de Mala Medicina. Exacto. De Bon Jovi. De ahí en adelante, siempre muy buenos solos, correcto. Bien. Y no sé, banda americana típica, ¿no? Pero exacto. Bueno, en ese momento fue un furor que... Bueno, y Richie, anteayer, cumplió 53 pirulos. Escuchemos sí. Un poco de más Medicina. Dale, vamos. Dale. Bueno, no queríamos pisar el solo porque íbamos a quedar en honor a Sambora, ¿no? Estamos hablando de él y vamos a pisar el solo. Era un muy lindo solo, con la escalita pentatónica dibujada y apagándole con armónicos. Bueno, y Sambora era y es endosamiento de Fender, precisamente de las guitarras Fender Stratocaster. Claro. Y hay un modelo de él que se llama Richie Sambora, que es... Y bueno. Todos Thanos, Bon Jovi, ¿viste? Bon Jovi, Sambora, el batero también, que era el nombre Thanos, me acuerdo. Sí, ahora. Sí, sí, un nombre Thanos. Todos Thanos. Sí, sí. Qué loco. Bueno, y éxito, el modelito de guitarra de Sambora es un Strato con la madera y los micrófonos que él diseñó con Fender. Y el mango se caracteriza porque tiene estrellitas en vez de los puntos. Porque mira, él claro. En todo su look ahí usaba muchas estrellitas y todas esas cosas. Y bueno, no sé qué más. No sé qué decir. Bueno, ahí se iba Richie Sambora con su guitarra, con su cumpleaños número 53. Y pisamos. No hay ningún niño. y quizás también poner la efeméride, es la parte más interesante o más importante, la cual vamos a extender un poco, es que hoy se cumplen exactamente 30 años del estreno de la película de Alan Parker, nada más ni menos que The Wall, de Pink Floyd. Se estrena en Londres. Obra maestra. Obra maestra, un día como hoy. Un día 14 como de julio de 1982. Bueno, cuento acá un poco la reseña de esta película, que tuvo muchos problemas de producción, al igual que la gran gira que hizo un año después en Berlín, ¿no? El famoso recital. Y bueno, y obviamente encontrar quién puede hacer la película, quién puede ser el protagónico. Y vos me contabas que fuiste a ver de pibe la película a ese famoso cine de Buenos Aires, que ¿cuánto tiempo la dio? Creo que estuvo, no sé, cerca de 15 años por lo menos. ¡Qué loco! Porque se estrenó en ese cine de La Valle y después hasta, esto fue en el 82, acá se estrenó el mismo año, en el 83. Y estuvo años, yo me acuerdo que ya trabajaba en un banco ahí cerca y todavía el año 90 y pico, no sé qué año era. Y vos fuiste de pibe siendo menor. Claro, entré con mi tío que me hizo entrar. Porque había que estar acompañado, ¿viste? Claro. Así que bueno, esa es la historia de esta película que tuvo muchos años. Me acuerdo que ya de chico me daba como cosa la tapa, ¿viste? Que la tapa es media áspera, ¿no? Es una película que la mirás 7 veces, 8 veces, y en cada vez que la mirás le encontrás algo diferente que te dice algo que vos entendés de esa manera, ¿no? Y una vez un amigo la miró y estaba tan loco y desacostumbrado que me acuerdo que vomitó negro. Es muy fuerte la película. Dale, por favor, poné Pink Floyd. We'll be right back. Bueno, ahí se iba este gran tema de Pink Floyd, Run Like Hell. Y ahí veíamos en el Facebook nuestro que nuestro gran amigo Marcelo. ¿Qué Marcelo? Marcelo, nuestro amigo. Posteó algo de. A ver, vamos, Johnny. Justamente. Muddy Waters y Rolling Stone en el 81, muy bueno. No lo podemos sacar al aire, había que hacer la conexión ahí con tiempo, pero sí. Hubiera estado bueno pasarlo ya que él lo acaba de publicar. Pero bueno, entren a la página, pero, lo bueno y el malo. 50 años, 50 en el Redstone, sí. El bueno y el malo van a ver el link. Ahí está. 50 años en el Redstone, 50 años. Impresionante. Y se viene el especial, obviamente. Se viene el especial. Enteramente, los 2-3x1, historia y todo, de los Rolling Stone, próximamente. Bien. Y bueno, acá estamos chusmeando un poquito la revista Rolling Stone. Y sí. Hay muchas noticias. En realidad habla, por supuesto, de los 50 años de Rolling Stone. Habla también, una nota muy interesante que hizo Rescate Emotivo y habla de bandas clásicas. Habla de las bandas que no se van a volver a juntar nunca. Mirá, vos, fíjate la noticia esta de cosas de... Bajá un toque acá, a ver. Esta, Slash y Black Label Society, sí. La banda de Zakk Wylde. Ah, de Zakk Wylde, Juntos en Buenos Aires, sí. A ver, ¿cuándo será esto? Bueno, no vamos a dar noticias sobre cuándo va a ser esto. Estamos tratando de entablar comunicación con nuestro amigo El Chavo de Buenos Aires también, que tiene muchas noticias. Pero bueno, ¿qué te parece si no me tirás otro uno al hilo? ¿Otro al hilo? Sí. A ver, bueno, el primer al hilo estuvo re pulenta, el segundo al hilo igual pulenta, dale, vamos. Grande, no va a ser uno al hilo, mi estimado y querido Nico. No, para uno me quedo corto. Este es el segundo 3x1 de rock nacional del bueno y el malo del día de hoy. Bueno, manejate. Vamos. Más, dame la mano con...

Bueno, ¿qué tenemos para el Fabriz? ¿Qué nos trajiste? Contanos un poco en general cómo es tu experiencia con el rock. Contanos un poco tu historia también. Sí, mira, yo traje un poco un popurrí de lo mejorcito, bien variado y por ahí no tan actual, como viajando en los años, en los 20, 30 últimos años del rock francés, de la historia de la música francesa. Y bueno, un poco de todo. Bueno, imagino que música también y que te influenció vos también, ¿no? O sea, música que vos escuchabas, algunos más, otros menos, pero de alguna manera música que marca tu historia también, ¿no? Sí, yo de adolescente escuchaba un poco de heavy y demás, y después ya hacia los 16, 17, lo que es el rock alternativo en Francia pegaba muy fuerte. Pegaba fuerte. Con bandas como Mano Negra, Les Negres Verts y todo. Sí, que estamos escuchando de fondo. Y muchos recitales, muchos festivales en Francia. En verano, si querés ir a un festival rock o hay punk muchos. O pop o lo que sea, todos los fines de semana hay algo, ¿viste? Y algo que veíamos con vos la vez pasada, de que tiene su estilo el rock francés, ¿no? Porque además hay características que vamos a ir hablando, me vas a ir contando vos, que son denominadores comunes entre las bandas, ¿no? Hay como un hilo conductor que tiene que ver con el trabajo de la voz, por ejemplo, y con el estilo con las influencias, con el mensaje. Exacto. Un poco, sí. ¿Te parece que largamos con el primer tema que trajiste vos? Dale. ¿La primera banda? Sí. Mira, como somos re locos y re anticonformistas, el primer cantante del especial de hoy de rock francés es un belga. Ah, bueno, bien. Los amigos de Pero que canta en francés, en inglés, bien. En neerlandés, se llama Arnaud. Y bien. Está muy bueno. Por ahí escuchamos y después comentamos algo. Bueno, Tavo, cuando quieras, ¿eh? sauvage, plus belge au Kabartok, dissonant des visages, toute cette industrie toque, chanteur à plumes, au bec musical, l'orchestre. Hors de la flemmardise tranquille, je me déguise en loucou géant sur un tapis volant. Au volant velu d'un tapis volant. De vacances, consciencieusement me pique pour me rappeler ma chance. Sans raison, il ne cesse de sévir comme une contravention pour excès de plaisir. Oh, t'as la flemmardise tranquille, je me déguise en loukoum géant sur un tapis volant. Au volant velu d'un tapis volant. Tiene su lado Ying y su lado Yang. Lo que no sabemos aún es quién es quién. El bueno y el malo. Los opuestos del rock. Bueno, ahí vinimos con dos temas muy particulares. Me gustó mucho. El primero, la voz de Arnaud, la verdad que genial. ¿Y qué escuchamos después, Fab? Y la voz del segundo también, no sé si también notaste, es muy trabajada. Se llama M, de su nombre Mathieu Chédid. Es súper multi-instrumentista. Claro. Toca un montón de instrumentos, graba casi solo en estudio. Después hay que verlo en vivo. Es un espectáculo. Sí, bueno. Tiene un personaje escénico llamado M, claro, que representa a él con su pelo, un corte de pelo en forma de letra M. Tiene un M en el pelo, sí. Lo he visto, sí, sí, sí. Y es como el Ziggy Stardust de David Bowie, ¿viste? Claro. Es su doble escénico. Y claro, introduce un montón de colores acidulados, objetos como sacado del altillo, ¿viste? Es todo un universo. Una puesta en escena. Sí, súper, súper trabajado. Y el primero como más guarro, ¿no? Sí, el primero es una especie de Tom Waits belga. Claro. Viste la voz medio, claro, áspera, así. Es conocido Arnaud, el belga, por sus covers de temas de Jacques Brel, Serge Gainsbourg, claro, los Stones, Bob Marley, los, claro, Doors, que los trabaja en su. Y tan cerca, ¿no? Peculiar. Bélgica de Francia, es como Uruguay. Sí, Argentina, aparte hay una mitad de Bélgica que hablan francés, son como, sí, hermanos. Claro, claro. Nada, ahora lo que vamos a escuchar se llama Mano Solo. Que no es Mano Negra. No, pero tiene un estilo un poco Manu Chao. Es conocido por sus textos sin rodeo, lleno de dolor y abordando las más duras temáticas sociales. Bien. Era seropositivo, falleció en enero de 2010 a los 46 años. Además de cantante, artista completo era, porque era poeta, dibujante y pintor, y también muy militante a nivel ecología, derechos humanos y demás. Bien. Se siente en sus temas el hecho de que en su adolescencia se apasionó mal por la cultura punk y descontroló bastante. Y bueno, como vos, que descontrolaste bastante. Nada, mucho. Bueno, ¿te parece que escuchemos y vemos a ver con qué venimos después? Dale. Dale, vamos con todo. Il brûle dans mon dos, el mango comme un géant dans la nuit, auréolé de ses cheveux de flamme, ravagé, il crache sa fureur fulminant, il rougissait la lune et sa fumée effaçait les étoiles. N'était plus comme derrière sur le rocher, un bout de ma vie partait en fumée. Dans ce chemin précis se consumait, dans des vacances en magie, dans nos bagages il devait y avoir tout Paris, sa froideur et son ennui, ses vieilles histoires, trop vieilles pour encore y croire. J'avais jamais vu une piscine aussi triste. J'aurais voulu murer mes yeux, mais je n'ai plus que les fermer. C'est alors qu'une voix dans le lointain est venue me rappeler que chaque fin est le début d'un nouveau lendemain. Qu'il faut aimer ce que l'on déchire, dans la douleur c'est une nouvelle vie qui respire. Parfumée de feutre et de venin qui s'église dans ma main et desserre mes poings. Elle est signe sur ma peau d'Andalousie arabesque qui chatouille ma solitude en cette énième turpitude. Cette voix qui descend d'un tambour me dit les mots qu'il faut pour rester droit comme un i tout en faisant basculer sa vie. paralelo 42 separa dos provincias, pero el rock las une. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Escuchamos a Mano Solo, que me gustó, ¿eh? ¿Te gustó? Me gustó Mano Qué Solo. Bueno, ¿viste? Me gustó. Muy linda. ¿Y qué escuchamos después de Mano Solo? Un tema, La Ronde Nuit, el, del primer álbum de La Mano Negra. La Ronde Nuit, que porque... decía que es como el salir de parranda de noche, ¿no? El, exacto. El agite, la caravana de la noche. Sí, bien. Ahí denunciando un poco la gestión de Jacques Chirac, que antes de ser presidente era alcalde de París. Sí. Y apagó, mató, exterminó la noche parisina. Claro. Y Manu Chao de pendejo vivía más de noche que de día. Y bueno, en ese tema denuncia un poco eso. Viste, Mano Negra por ahí es el referente del rock alternativo francés en el mundo. Entonces, quizás el que hizo el gran traspaso de las barreras, de la frontera, ¿no? Sí, porque fíjate que la mayoría de los temas que vamos a escuchar hoy no son conocidos fuera de la frontera de Francia. Lógico. Tal vez por una cuestión de idioma, no sé, sí. ¿Viste? Y nosotros hablamos con vos negra... de que lo loco que por ahí, bueno, nosotros estamos muy contaminados en el buen sentido, y en otro sentido no tanto, por el rock de... angloparlante, ¿no? Claro. De alguna forma. Sí. Grandes bandas argentinas, desde las primeras como Los Gatos, o Manal, o Box Day, y hasta las de hoy, están influenciadas por el rock angloparlante, pero también con un sello propio del argentino, ¿no? Porque el rock argentino tiene su propio estilo, pero con una influencia clara. Claro. Ahora bien, nosotros que somos el denominador común de la gente que escucha rock, que escucha música, quizás otros países de Europa, y estoy sacando de esto Gran Bretaña o Inglaterra, con, claro, con el rock inglés, con los Beatles, obviamente, Pink Floyd, The Who, todas las bandas, Genesis, por ejemplo, después de países que están muy cercanos a Inglaterra, como Francia, Bélgica, Alemania, bueno, Dieter Tehausen, sí, pero no hay grandes, no hay recuerdos, o yo no tengo recuerdos, por ejemplo, de bandas que, bueno, esta banda pegó en los 70, 80, 90, y estamos hablando de otros idiomas. Era un tema muy cultural, con lo que es el rock asociado al inglés, ¿no? Sí, además en Francia, en la historia del rock francés... ¿Cuánto nos perdimos, no? ¿Cuánto nos perdimos? Sí, pero también es una cultura muy propia del país, ¿viste? Lo que es la chanson française, la canción francesa, sí, con Jacques Brel, Edith Piaf y demás, influyó mucho en el rock francés. Por supuesto, sí, sí. Y entonces formó un producto que por ahí no es tan fácil de vender afuera. En Francia es más fácil de consumir porque es más, corresponde más a nuestra cultura. Claro. ¿Y el francés, como vos, francés, o eso es un tipo de entrada en años, pero el francés de los 80, 90, de los 70, no sé, de tu generación, ¿escuchaba rock francés o se abría también a otros estilos y otras bandas de el rock países? Inglés y norteamericano, viste cómo es, se escucha un montón en Francia también, pero se escucha bastante. Incluso las radios tenían un porcentaje mínimo obligatorio de pasar tantos minutos de rock, o sea, de canción francesa en francés. Qué interesante, qué bien eso. Sí, una forma de proteccionismo, de la cultura, sí, por supuesto. Sí, pero está bueno porque también ayuda a bandas no tan conocidas a tener salida al aire y demás. Creo que está bueno. Y Mano Negra no siempre fue tan conocido y nunca llegó a ser tan conocida como Manu Chao, pero al principio también le habrá servido esas historias, ¿no? Lógico. Así que esa canción, La Ronde Nuit, que escuchamos del primer disco de ellos, que se llamaba Pachanca, fue realizada con muy poco presupuesto. Manu Chao no siempre fue tan conocido claro, y lleno de guita como ahora. Claro, claro. Y es bien representativo del rock alternativo de esa época, de los años fines de los 80, ¿viste? Bien. Donde era sobre todo la fiesta, tocar en bares, en festivales, claro, y eventualmente lograr la fama, pero no siempre. Así que con ese álbum pegó fuerte, bien. Mano Negra. ¿Qué crees que pongamos ahora? ¿Con qué seguimos? Podemos seguir con algo un poco más tranqui. Es una especie de rock reggae, medio acústico, sí, que también es muy lindo en vivo. La banda se llama Trío, son cuatro, lógico. Muy loco. Y el tema que vamos a escuchar ahora es de su primer álbum, que se llama Mama Gubida, del 98, que los hizo llegar a la fama enseguida. O sea, de la nada, sacaron un álbum, la pegaron fuerte. Y en ese álbum hay dos de los temas que son como los más famosos de ellos. Uno se llama El himno de nuestras campiñas y el otro se llama La main verte, la mano verde, sí, que defiende el autocultivo. Bien. Vamos a escuchar el tema que se llama Regardez-les, mírenlos. Bien. Donde les dan más a los políticos. Vamos con Trío entonces, con este cuarteto. De truands, regardez-les se flinguer pour contrôler leur quartier. Regardez-les amasser les billets grâce aux drogues qu'on ne veut pas légaliser. Regardez-les leur BMW payer avec la dernière route. Okay. Regardez-les se faire mousser, de me quiller quand ils passent à la télé. C'est le moment fait, le regard revient une deuxième fois. Deuxième fois. C'est juste pour t'expliquer ce qu'est la mafia. Mafia. C'est une petite poignée d'État dans l'État. Tu comprends en effet que t'es les trois quarts des lois. Et toi le petit rasta qui bosse comme un rat. Rien qu'en payant ton loyer tu les enrichis déjà. Triste promiscuité entre mafia et État. Dure réalité de voir que ça ne changeait pas. Regardez-vous, oulou, regardez-nous, oulou. Comprenez, c'est grâce à vous qu'ils peuvent manger. Regardez-nous et rigolez. Gardez ensemble qu'on va s'envoler. Regardez tout, tout et profitez. Des amis de la vie et des années. Et laissons ces faux s'exterminer. Buvons un coup à leur vanité. Santé. C'est le moment film, regard revient une dernière fois. C'est juste pour énerver ce qu'aime pas cette chanson-là. Y'a que la vérité qui blesse toute la populace, c'est ça. T'as plus qu'à serrer les fesses, grand Japon t'expliquera. Tout ce qui craque n'est pas mieux que moi qu'un de ces paumés des cités. Car je sac des vieilles dames pour aller se fixer. Tout ce qui craque n'est pas mieux que moi qu'un de ces paumés des cités. Car je sac des vieilles dames pour aller se fixer. Yeah man, respect. Bomba Clan. We'll be right back. plus d'un siècle formidable, quelques malentendus, seulement des histoires, des histoires. Car les yeux ouverts, que tout dépasse au moins. Chérie, donne pour la paix, car moi je veux que tout aille bien. C'est comme ce fumet rouge orange, des rubans qui s'étranglent autour de mon cou, c'est étrange. On pourrait brûler, ouais, avaler le grand déversoir des images cyniques à boire à plein type cathodique. Allez, attendez-moi, j'avais envie de venir aussi. Mais voyez-vous, ça va trop vite, n'allez pas si vite. Mon vieux numéro, y'avait les drapeaux du grand soir. Y'en avait des rouges, y'en avait des noirs, aussi loin que je me souvienne, loin. Quand les missiles montaient tout droit. Yeah. el bueno. Y el malo, que espere. ¿Se entiende lo que quiero decir, viste? Bueno, ahí sonaba Trío primero y después sonó Noir de Cid, eso sí que lo conozco. Y un ícono, total. Claro, y me decíamos que vino a Argentina. Sí, sí, vino en los años 90, no me acuerdo bien exactamente cuándo, pero fue con ese festival francés que se hace todos los años desde el 86, creo, en La Rochelle. Ajá. Se llama Les Francopholies, que se exportó, un festival que tuvo tanto éxito y estuvo tan bien manejado que estuvo en Canadá, en Suiza y en Buenos Aires en los años... No sé si a fines de los 90 estuvo en Buenos Aires y esa banda Noir de Cid estuvo. Claro, gran banda Noir de Cid con una historia particular de cantante, ¿no? Vos me contaste hace muchos años de Flaco, que tuvo una historia con la novia. Sí, tuvo muchas historias bastante negras. Para empezar, como cantante fue operado dos veces de las cuerdas vocales. Tenía el deseo negro, ¿no? Deseo negro. Viste, medio oscuro también ese rock, pero muy lindo, pero el chabón lo operaron dos veces de las cuerdas vocales de tanto que gritaba en vivo. Claro. Y después, en el 2003, la banda se finiquitó, terminó, porque directamente pasó un acontecimiento horrible, que fue que terminó matando a su novia, que era Marie Trintignant, la hija de Jean-Louis Trintignant, el actor famoso, ella misma actriz. Mientras rodaba una película en Lituania, se pelearon después de una noche de... locura, con altas dosis de alcohol, merca y anda a saber qué más. La empujó, se cayó, quedó inconsciente, entró en coma y terminó falleciendo. Mirá. Y él terminó adentro 8 años. ¿Y la banda sigue actualmente, no decir? ¿O no? Él salió, sí. Reformaron la banda, pero bueno, como que es medio difícil remontar esa, ¿no? Lógico, Pero están, sí, sacaron un par de singers y bueno, ahí están. Bueno, y antes que interrumpimos un segundo, mandemos un saludo a Fernando, que no pudo estar, se tuvo que ir. Se la perdió, se tuvo que ir hace un ratito, así que Fernando, que estás escuchando en el auto, en tu nuevo auto, porque Flaco ya se fue para arriba. Así que bueno, y me gusta este rock francés, está bueno, es muy particular. Y me gustaría seguir escuchando. Dale, y podemos seguir con Louise Attaque, una banda de rock bastante clásico, pero con un violinista que es un sacado total. Y está bueno, escuchemos. Dale. Et le vide creuse vers moi. express our anger through music. That's what we could endlessly do. Yeah, man, for real. And that we do for true. Sans es francés, ¿no? ¿O sí? ¿Esta? No. Y podría haber sido. Podría haber sido tranquilamente. Me gustó mucho lo primero y lo segundo, sobre todo que era una mezcla de reggae y ska, y, sí, y el reggae siempre metiendo la cola, ¿no? Sí, hay bastante reggae también en Francia, como por todo lado, ¿viste? Claro. Pero es una mezcla, rock, reggae, ska, muy linda banda, no, linda, en vivo también muy linda. Sí. Muy enérgica. Mucha gente en el escenario, muy festivo, pero... ¿Y qué onda con las letras? Porque sabemos que, y se nota cuando escuchás que es un rock o un estilo de francés, de musical, que sobre todo, como decíamos, un denominador común que es la voz trabajada, la puesta en escena, los músicos multifacéticos o multiinstrumentistas, y además noto que es como muy protesta, contestatario. Sí, bajan, ¿no?, mucha línea, ¿viste? Las letras son muy importantes. Y un poco la letra del tema que escuchamos recién es como típica de las letras de rock. Si querés, acá te traducí un poco lo que decían. Lo primero que escuchamos. No, lo segundo, sin semilla, la banda de reggae. Okay. Poner nuestro enojo en música lo podríamos hacer sin fin, cantar el malestar urbano, cantar por los que tienen hambre, incendiar los políticos con sus coimas, llorar esta tierra que se asesina sin pensar en mañana, claro, gritar contra las guerras, contra la locura del género humano, escribir 10.000 estrofas y tantos estribillos que salga o no al aire, nunca una melodía volverá el lindo, el inmundo, que sea fútil o profundo, nunca una canción cambiará el mundo. Claro, el no future. Claro, el malestar, la denuncia de los políticos, de la guerra, un poco los temas. Y un poco representativo de la juventud y no tanto de la gran clase media, ¿no? Que es Francia o Europa en general, ¿no? Sí. Venía desde ahí, desde algo intelectual también un poco, ¿no? Sí, sí. Un gran porcentaje de la población francesa es de clase media, lógico, ¿viste? Pero a pesar de eso, hay mucho malestar en la juventud, mucho rechazo hacia todo el sistema. ¿No? Sistemas que nunca funcionaron, ¿no? Y el rock es la música por excelencia para denunciar eso, ¿no? Claro. Y está bueno. Bueno, estamos en el envión de este elegido que es el rock francés. Estoy muy contento que estés acá y escuchar esto porque aprendo con vos y los que están oyendo del otro lado también. Así que. Quiero seguir escuchando. Si tenés ganas, ahora... Sí. Vamos a tu casa que escucha, dale, también, sí, después. Viste, escuchamos Mano Negra. Sí. Noir Désir. La tercera banda típica del rock alternativo francés de los años 90 es Les Negres Vertes. Les Negres Vertes, bien. No sé si algo acá se escuchó. Sí, de nombre lo tengo. En Goga cada tanto pasan algunos temas. Pasa, sí, algo, sí, sí, porque Goga también es lo más, obvio, pero bueno. Estamos escuchando ahí. Sí, el tema se llama Zobi la Mouche. Medio gitanos estos, Vamos. Hey, ah, vous me reconnaissez? Oh, my friends! Si vous venez à Paris, n'oubliez pas de monter au-dessus de la place Pigalle, là-bas vers Avès. Faut venir vers 6h30 du matin. C'est là où vous aurez des chances de me trouver. Après le troisième réverbère entre deux poubelles, si vous voyez un tas écrasé dans sa pisse, en général c'est moi. Vous êtes presque arrivé. Je vous tendrai le doigt et à 15 mètres, vous y êtes dans le bar tabac de la rue des Martyrs. Qui glisse lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar, d'un bar de la rue des Martyrs. Le patron a un flingue pour l'ingénu quand vous voudrez à la tenir. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs. Par le sexe géant, d'amour et d'ordir. Ensemble. Ici chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On est à l'impact, toujours brûlant, de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle d'hiver, tabac de la rue des Martyrs. Certains partent tout à coup dans un coin, on s'arrête de rire. Et quand brusquement, les larmes sortent. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Y'a les seringues vidées goulûment dans des bras sans empire. Ici la dot, c'est à la poignée. Les petites cuillères servent que rarement pour le café. Ici chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On est à l'impact, toujours brûlant, les lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Y'a des jeux à tatouer partout qui rencontrent leur souvenir. Y'a des voyages en piste dans les yeux et valises. Y'a des bookmakers qui ramassent les lits. On peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille cochonne, la gueule défoncée, entre avec sa poussette et se met à gueuler. À boire! Dans la salle du bar, dans la rue de la rue. El paralelo 42 separa dos provincias, pero el rock las une. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Bueno, y como todo lo bueno, viene frasco chico, es corto, nos pasó volando, pero la verdad que tuvimos una mixtura de rock francés y la verdad que me gustó mucho, seguramente la gente está escuchando también, y me gustó tenerte acá también, porque además podemos pasar mucho rock francés, pero si no sabemos un poco la historia, o de qué se trata, o qué pasa con las letras, sería lo mismo que nada. Bueno, el año que viene hacemos otro. Dale. Bueno, Fabri, gracias por estar, Bueno, y por estar de otro lado. Ahora de este lado, y mañana de vuelta de aquel lado. Dale. Venite cuando quieras, Ok. Nos despedimos a todos, gracias, Tavo. Diego, ahí que te veo, gracias a todos. Diego, sí, cómo que no. Bueno, nos vamos y nos vemos el próximo sábado. El elegido, vamos a ver cuál es, lo dejamos ahí, porque tampoco sabemos nosotros. Pero este fue el elegido del rock francés, me gustó mucho. Así que un abrazo a todos. Chao, Fabriz. Chao. Chao. Chao, gente. Hasta luego. Sí, y nos vamos con Mycelium. No lo presentábamos. Mycelium para subir volumen. Tecnopunk francés. Rompe todo. Chao. Sans fin. Je